El gran amor de su vida fue el sueño azul que la acarició. Eso era la hora, cielo, tierra y mar, brisa, luna y sol. Se fue muy lejos para luchar, y en el mensaje que les dejó decía promesas y venturas para los dos. Dile que la quiero, que la necesito, que lucho por tener su corazón y volveré. La muerte quiso poner al fin al dulce sueño de aquel amor. Tendido en tierra, se quedó con un grito de dolor. Dile que la quiero, que la necesito, que lucho por tener su corazón y volveré. Ya nunca más podrá volver junto a su amada que lo esperó. Su vida se escapa de su boca, se oyó un adiós. Dile que la quiero, que la necesito.